Varios sectores de la economía nacional de Corea logran esto en la batalla de 200 días de fidelidad destinada a abrir la brecha en la materialización de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional. Varios complejos carboníferos, incluyendo el de la zona de Tukchon, alcanzaron la meta para los primeros 10 días de la batalla y el complejo siderúrgico Kimche duplicó la producción de hierro colado en comparación con la del mismo tiempo del año pasado. Por otra parte, las empresas forestales adscritas al complejo forestal número 121 han transportado durante un mes último 1,2 veces más los troncos que en el mismo periodo del año esperado por la corriente de los ríos Amno, Changjin y Pujon.